En Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. Estamos aquí porque tenemos cosas que contarte y porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Recuerda, en Laguna, Laguna, Laguna, Laguna, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. Bienvenidos a En Laguna Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa hoy, viernes 3 de mayo de 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento. Te traemos dos secciones: noticias, comentamos las noticias de la semana, y la entrevista. Hoy con nosotros don Javier del Pozo, presidente del Club de Fútbol Atlético de Laguna. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que hay mucha gente que tiene cosas importantes que decir. Este programa lo emitimos a través de En Laguna Radio Blogspot, página de Facebook En Laguna Comenta y en la página de podcast www.ivox.com. Forman este equipo Pablo González Yagüe. Buenas tardes. Jesús Manuel Hernández. Hola, buenas tardes. Javier Palomar. Buenas tardes. A ver, rodeada de cuatro señores elegantísimos, y quien nos habla, Elena Carrillo. Pues comenzamos con las noticias de la semana. Laguna conmemora el Día de los Trabajadores clamando contra la precariedad. Alrededor de 150 personas han participado este miércoles en una manifestación convocada por varios partidos y colectivos para reivindicar los derechos laborales. A ver, ¿nos cuentas algo, Javier? Me llamaba la atención esta noticia, porque yo no sabía que en Laguna se hacía manifestación o celebración del 1 de mayo a estos niveles en la localidad. Y os quería preguntar, vosotros que sois más, estáis más curtidos en eventos sociales, si conocéis de años anteriores si se ha celebrado esta manifestación el 1 de mayo. Y me ha llamado la atención y también quería preguntaros por algunos de los convocantes, porque según la noticia convocaba Izquierda Unida, Laguna en Marcha, Podemos, La Calle, Parados en Movimiento, Laguna Resiste e Izquierda Castellana. Os quería preguntar también por Laguna Resiste, si ese movimiento existe en Laguna, y si existe, traerlo algún día aquí, que nos digan a qué se dedican. Izquierda Castellana creo que ya es de tradición, y no sé si aquí tiene algún tipo de infraestructura, o ha quedado solamente el nombre aquí en Laguna. ¿Conocéis de años anteriores si haya hecho esta manifestación del 1 de mayo en Laguna? A mí me suena que el año pasado ya la hubo. A mí me parece muy respetable, vamos, que cada uno se manifieste donde crea conveniente, pero vamos, yo siempre he tenido la percepción de que el 1 de mayo es un día del movimiento sindical, y que es el movimiento sindical el que vertebra o el que debe de vertebrar ese día. Yo la participación de partidos políticos en la convocatoria concretamente del 1 de mayo, pero vamos, que es una interpretación personal mía nada más, y que me parece perfecto que cada uno convoque lo que crea conveniente, pero yo creo que es un movimiento sindical y que son precisamente las centrales sindicales en ese día quien debe capitalizar ese movimiento de reivindicación, de protesta, en cualquier caso, porque los partidos políticos tienen todo el año para presentar iniciativas en el Congreso, en otros 20 millones de sitios, que las centrales sindicales tienen menos opciones y que pueden manifestarse cualquier otro día que no sea también el 1 de mayo. En definitiva, si fueron 150 personas, pues seguramente fueron 90 personas menos que fueron a la manifestación de Valladolid. Bueno, pues sin más preguntas, paso la conexión a los estudios centrales. Aquí, Estudios Centrales, seguimos. Bueno, pues Laguna y la Fundación Personas, no sé si conocíais también esta fundación, renuevan la formación en atención a dependientes. ¿Conocíais esta fundación, Fundación Personas? Sí, mira, enlazándolo con el deporte base. Nosotros el año pasado estuvimos en contacto con ellos para ofrecerles la posibilidad de hacer un tema de deporte inclusivo con ellos, que luego ha venido muy rodado con la película Campeones. Bueno, pues todo lo que se refleja en la película Campeones fue lo que a la Fundación Personas la ofrecimos nosotros desde el Club Balonmano Laguna, dado que además tienen una gran infraestructura aquí en Laguna de Duero, y la cosa al final se quedó en nada, en agua de borrajas. Vale, pues nada, decir que renueva la formación en atención a dependientes. Han participado 16 alumnos y 2 monitores y se ha desarrollado en colaboración, como digo, con la Fundación Personas y con la Gerencia Provincial Servicios Sociales aquí en el Centro de Personas Mayores de Laguna de Duero. Esta formación ha sido posible gracias a una subvención de 140.000 euros, en redondeo, concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Y voy a deciros que han sido entregados al final ya los premios empresariales y han recaído sobre Automóviles Laguna, Valeria Cuestas y Red Burger. Estas tres empresas han sido galardonadas con los cuartos premios empresariales de Laguna. Y quiero finalizar ya con algún lagunero o allegado a Laguna célebre, en este caso Alfonso Domínguez Lavín, medalla de oro en el Trierenberg Super Circuit. No sé si habíais oído hablar de estas cosas tan raras. No, me dicen que no. No tenemos micros para todos todavía. Todo va poco a poco. Sí, de Alfonso sí. Vale, pues es el fotógrafo lagunero, sorprendió al jurado en la categoría panorámicas con una espectacular instantánea del Alcázar de Segovia. Alfonso Domínguez Lavín, por aquí alguien me dice que le casó, siendo... Ah, muy bien, Pablo. Ha vuelto a ser premiado, en este caso, con una medalla de oro en la categoría panorámica, en este concurso internacional, considerado por muchos como los Óscar de la fotografía mundial. Javier, que no conocías tú este Trierenberg Super Circuit. Fíjate, los Óscar de nuestras fotografías. Y una noticia muy curiosa, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, es Susana Sanz Lerma, ganadora del tercer certamen literario de la Asociación Cultural María Pacheco, al que tengo el honor de pertenecer. Pues esta estudiante de 14 años sorprendió al jurado con un relato sobre los riesgos del uso de las redes sociales y protagonizó un acto que sirvió para reivindicar la igualdad de género dentro del entorno familiar. Me parece ejemplar que una alumna de 14 años ya tenga este galardón o este premio. Y yo, hasta aquí hoy han sido las noticias recogidas por esta semana aquí en nuestro municipio. Así que doy paso a la entrevista y, como digo, cuenta hoy, está con nosotros don Javier del Pozo, del Club Atlético Laguna. Me están por aquí dando porque ya había perdido el hilo. Pues bienvenido, Javier, y arrancamos con esa entrevista. Vamos al tema de la semana. Hoy vamos a hablar del deporte base. Vamos a hablar con Javier del Pozo y en esta entrevista va a ser dirigida por Pablo González Yagüe, que es nuestro experto en deportes, especialmente en deporte base. El deporte base, que en Laguna tiene una proyección muy importante en cuanto a participación, por lo que podemos ir viendo cuando sale en la revista de Laguna al Día o en algunas noticias del periódico. Hay mucha actividad en este deporte base, muchos clubs deportivos, entre los cuales, bueno, hay tal serie de ellos que uno se pierde: el Club Balonmano Laguna, el Club Deportivo Laguna, el Atlético de Laguna, el Laguna Fútbol Sala, aparte de otros clubs de otros deportes. Están las escuelas municipales deportivas, Club Hasbudo, Club de Atletismo Laguna, Club Deportivo Badminton, Club de Baloncesto Juncos, etcétera. Bueno, uno que no entienda o no esté metido en el deporte base se pierde en esta maraña de clubs, lo cual indica que el deporte base parece que tiene una salud muy buena. Hay muchísima actividad, hay clubs, por lo que hemos podido ver, que tienen hasta 15 y 20 equipos. El Club Balonmano Laguna tiene 15 equipos, 210 fichas, más 20 entrenadores. El Club Deportivo Laguna tiene más de 20 equipos, 400 fichas. Bueno, esto quiere decir que hay una actividad en deporte base impresionante. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como ha dicho Elena, con Javier del Pozo, presidente del Atlético Laguna, y nos va a conducir en esta entrevista Pablo González Yagüe. Y empezamos, Pablo, si quieres, con los temas de enjundia de este ámbito. Muy bien, Javier, como bien decías, vamos a hablar de deporte base. Tenemos a Javi del Pozo, que es el presidente del Club Atlético de Laguna de Fútbol, como persona que conocedora de lo que es el movimiento de deporte base en Laguna. Y aunque hablaremos del club que él preside, también vamos a hablarlo en general de lo que es el deporte base. Javier, vosotros, ¿con cuántos niños, niñas trabajáis actualmente en Laguna? Bueno, buenas tardes, Pablo. Pues actualmente tenemos 16 equipos entre categorías, desde la escuela hasta el regional femenino. Tenemos 250 fichas actualmente. Con proyección para el año que viene de superar, no sé si llegaremos a los 20 equipos, pero por ahí le andaremos. Estamos prácticamente a la par con el Club Deportivo Laguna ahora en cuanto a número de equipos y de jugadores. Fundamos en el año 2011 y la progresión ha sido exponencial, lo estáis viendo, ¿no? Ha sido, bueno, yo creo que en un municipio como Laguna de Duero, con más de 23.000 habitantes, aparte de bueno, es sano que haya dos clubes. ¿Por qué? Pues porque la gente pueda elegir. De hecho, por eso iniciamos esta aventura nosotros, y para dar otras opciones a los laguneros. Y bueno, pues la respuesta ahí la tenéis. O sea, empezamos con tres equipos en el año 2011, en el mes de abril. Y bueno, pues actualmente, lo que os digo, tenemos 16 equipos y este año, como novedad, hemos tenido también una división completamente femenina, que ha estado participando en la Liga AAG de Segunda División Regional. Vosotros que trabajáis con lo que se conoce como el deporte rey de este país, con el fútbol, cuando nacéis, ¿nacéis como complemento a o como contraposición a? ¿Cómo se genera el nacimiento de vuestro club? Realmente fue una escisión del Club Deportivo Laguna, pues bueno, porque a algunos no nos gustaba cómo se estaba gestionando en aquel momento el club, y entonces decidimos fundar el Atlético de Laguna. Con gente que viene prácticamente de equipos de escuela del Club Deportivo Laguna, salimos en categoría prebenjamín y a partir de ahí le fundamos. Luego, bueno, pues la aceptación por parte de la gente, lo que os decía antes, ha sido muy buena, y a día de hoy, aparte, bueno, no dije entre los entrenadores que tenemos 20, 21 entrenadores, más ayudantes, más un fisio, más gente que está ayudando, entrenadores de porteros, en fin. Nos hemos hecho bastante grandes. ¿Es caro practicar deporte en Laguna? Pues desgraciadamente sí. Ahora mismo no es lo que era. O sea, yo cuando era un chaval, la gente practicaba el fútbol, no pagaba nada, pero la situación te hace entrar en una dinámica, en una rueda, que o estás o no estás. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo... El tener una ficha federativa cuesta un dinero que tienes que pagar a la federación, más, bueno, ya no es como antes, que servía una camiseta, un pantalón y unas medias, y no, ahora ya no, ahora ya hay que vestir a los chavales de arriba abajo, con un pack que se les entrega y demás, y bueno, pues eso cuesta dinero. La verdad que nosotros el precio que tenemos prácticamente lo que cubre es el pack de ropa que se les entrega y lo que nos cuesta las dietas, desplazamientos de los entrenadores. Estamos hablando de alrededor de los 240 euros aproximadamente las fichas de fútbol 7 y fútbol 11, y a partir de juvenil, como ya son fichas que requieren de mutualidad, pues bueno, el precio aumenta, pero vamos. En vuestro caso concreto, que es el del que estamos hablando, ¿cómo se financia? ¿Cómo se saca adelante un club? ¿Son ayudas públicas? ¿Son patrocinadores privados? ¿Son las cuotas que pagan los críos nada más? ¿Una mezcla de todo? Principalmente las cuotas. ¿Por qué? Pues bueno, porque la gente que estamos al frente de la directiva, hay que dejarlo muy claro, nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda ni de dinero del club siquiera. Simplemente lo que hacemos es gestionar el dinero que entra a través de las cuotas de los chavales. Y sí que es verdad que, bueno, ha habido ayudas de patrocinadores en años anteriores, que nosotros hacemos patrocinios por 2 años, y este año en la división femenina sí que hemos tenido un patrocinador oficial y en exclusiva, que es una clínica dental que se está estableciendo en Castilla y León, que se llama Dental Company, y uno de su gerente, que es Diego, y es el que ha apostado por nosotros y está echándonos una mano bastante grande en el tema de la división femenina, que está en exclusiva. De hecho, se llama Atlético, bueno, tenemos una división femenina que se llama Atlético Lince, y este año, pues al ser en exclusiva, se llama Atlético Lince Dental Company. Si miráis en la federación, aparece con su nombre. En el caso vuestro, concretamente, porque por ejemplo en otros deportes, fútbol sala, baloncesto, balonmano, hay un club que es el que lleva ese deporte en el municipio, pero en el caso del fútbol, sois dos los clubs. ¿Cómo se compagina? ¿Cómo es la convivencia? Primero entre los propios clubes y luego entre los clubes y el ayuntamiento como propietario de la instalación municipal donde practicáis el deporte. Bueno, pues no es fácil, más bien difícil. Nosotros somos el otro club, el club de toda la vida de fútbol de Laguna de Duero, es el Club Deportivo Laguna. Bueno, ya sabéis el arraigo que hay en el municipio de los laguneros de pro, y bueno, pues se identifican con el Club Deportivo Laguna. Nos está costando mucho el que el Club Deportivo Atlético Laguna se vea como un representante del municipio, y así es un representante igual que el Club Deportivo Laguna. De hecho, estamos representando aparte de la Liga Provincial, como digo antes, en la regional. Y las relaciones con el ayuntamiento, pues bueno, el ayuntamiento, bajo mi punto de vista, tiene una forma de gestionar instalaciones municipales que para mí no es adecuada. Primero, porque hay una gestión indirecta de instalaciones. Sabéis que se pueden gestionar de dos maneras, según la ordenanza del deporte de Laguna de Duero, y se pueden gestionar de forma directa o de forma indirecta, en este caso de forma indirecta, con lo cual sale a pliego y todas las asociaciones se pueden presentar a ese concurso y, bueno, pues una serie de puntos que, bueno, bajo también mi opinión personal, no me gusta nada cómo están los pliegos hasta el momento, porque parece que esos pliegos vienen ya de manera que haya alguien que tenga ocasión o posibilidad de poder concursar, y el resto pues parece que se queda fuera porque hay una serie de puntos, pues bueno, una serie de cuestiones que tú nunca los vas a tener. Entonces, difícilmente, y por poner un ejemplo, o sea, yo no puedo tener puntos por un equipo en categoría preferente porque no lo tengo, por poner un ejemplo, ni puntos por hacer un torneo de una semana porque no tengo la instalación, entonces no puedo disponer de la instalación para hacer un torneo de una semana. Y es un ejemplo, o sea, en el pliego sí que vienen, en los pliegos anteriores sí que vienen puntos que se le conceden a la entidad que concursa por esas cosas, incluso por, bueno, pues disponer de un tractor o de aperos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, entonces vamos a ver, porque nosotros, por ejemplo, yo que estoy vinculado al mundo del balonmano, el tema de otra manera, también injusta, lógicamente, bajo nuestro punto de vista, pero de otra manera, aquí, por ejemplo, es como cuando se licita, por ejemplo, la terraza del lago, o sea, se presentan distintos personas que meten una serie, en este caso, una cantidad económica, y se les da, y ellos son los que gestionan. En el caso vuestro, por ejemplo, de los campos de fútbol, también se hace así, es decir, se adjudican las instalaciones a un club y luego ese club comparte con los demás, ¿o cómo es? Efectivamente, se adjudican las instalaciones a un club de forma indirecta, de gestión indirecta. En el caso de los campos municipales, lo que tienen es una, disponen de toda la instalación municipal, de toda, incluido el bar y la terraza del bar, para poder explotar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues claro, un club como el Atlético de Laguna, como he dicho antes, que los ingresos que tienen son cuotas y ayudas de patrocinios, pues obviamente no tiene unos ingresos como pueda tener el club que gestiona la instalación. ¿Por qué? Pues porque tiene los ingresos que le aportan el bar, los ingresos que le aportan los alquileres de los campos, los ingresos que le aportan las vallas publicitarias. De todo eso se supone que tiene que dar parte al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que tiene que velar con que todo eso esté de manera legislada, o sea, y controlada. Pero eso viene siendo así durante hace muchos años. Esa es una de nuestras quejas de cara, o sea, con el ayuntamiento. Ha sido mi lucha personal en estos últimos años. Y bueno, sí que es verdad que he hecho muchas alegaciones y bueno, pues sí que se han ido cambiando cosas, pero muy pocas. Entonces yo creo que lo ideal en un municipio como Laguna de Duero es que una instalación tenga una gestión municipal, una gestión directa, y que sea el propio ayuntamiento el que se pueda beneficiar de los de los beneficios, por la redundancia, que te origina esa instalación. O sea, si tienes un bar, lo que tienes que hacer es que tengas una gestión y que sea el propio ayuntamiento el que cobre el dinero de ese bar. Igual que si alquilas campos, pues que sea el propio ayuntamiento el que cobre ese dinero. Sí que es verdad que además en la gestión las obligaciones del club que gestiona son pocas, como son limpieza, mantenimiento, en fin, abrir, cerrar, regar y no sé cuántas más cosas, pero lo que de verdad cuesta lo paga el ayuntamiento, lo pagamos todos los laguneros, vía impuestos, obviamente. Entonces, sale la concesión, la tiene adjudicada el Club Deportivo Laguna, pasa a ser titular de la instalación, aunque el titular sea el ayuntamiento, y a partir de ahí, ¿cómo repartís el pastel? O sea, entiendo que si yo soy el titular, primero repartiré para mí y lo que quede para los demás. ¿Es así? ¿O el ayuntamiento sí que tutela que haya un reparto equitativo en función del número de jugadores? Correcto, Pablo, has dado en el clavo. De hecho, este año ha sido un año de reivindicación por parte de nuestro club. No sé si habéis estado siguiendo las noticias. Hemos ido a varios plenos precisamente exigiendo el reparto equitativo entre un club y otro. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un convenio que firmamos aparte de lo que es la gestión. Tenemos un convenio que firmamos los dos clubes y el ayuntamiento hasta ahora. Claro, ese convenio regula la manera de, bueno, pues de cómo se distribuyen los campos, cómo se distribuyen los vestuarios. En fin, nosotros tenemos que pagar unas cuotas por limpieza. Además, estamos dando que este año vamos a pagar el del orden de unos 3.500 euros solo por eso, por limpieza, porque nuestros equipos, según la categoría que tiene, pagamos una cantidad. Eso está en un convenio y yo este año no he firmado ese convenio. Hemos tenido muchos problemas precisamente porque no estaba de acuerdo ni con la gestión, porque ha sido una ampliación. La gestión terminó el año pasado, en junio, y por el arte de Birli Birloque se le dio una prórroga después de haber denunciado al propio ayuntamiento, porque es el ayuntamiento el que puede denunciar ese pliego, esa adjudicación. Denuncia al ayuntamiento y después de denunciar al ayuntamiento, no sé qué problemas tendría, si de personal o que no tiene personal, y lo que deciden es hacer una ampliación otra vez, después de haber denunciado, hacer una ampliación de la gestión al Club Deportivo Laguna. Obviamente le mandan un documento que si estarían de acuerdo en seguir gestionando, pues ¿qué van a decir? Pues que sí. Entonces, claro, yo, problemas todos. ¿Por qué? Este año recibimos una carta, que yo no sé si en los demás clubes han recibido una carta de no poder crecer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿no poder crecer quién? Nosotros no podemos crecer, pero los demás no les ponen cortapisas para crecer. Y lo que pido es igualdad. Nosotros, a raíz de la carta esta que comenta, nosotros en el club de Balonmano Laguna también la recibimos, lo cual no deja de ser un absurdo, un contrasentido, que desde una concejalía de deporte, que lo que debe velar es impulsar precisamente la práctica del deporte a base en el municipio, se te diga que lo que no puedes hacer precisamente es crecer. No puedes tener más niños, no puedes tener más equipos, o sea, no puedes practicar más deporte, en definitiva, por la falta y la carencia de instalaciones, que es uno de los grandes problemas del municipio, la carencia de instalaciones deportivas, que en nuestro caso, por ejemplo, han querido paliar con lo que llaman la PEC, que es el espanto este que nos han hecho al lado del pabellón, que es un sotechado que empezó después de inaugurado y todo, sin poder utilizarse porque se llenaba de polvo, los niños se caían, tuvieron que volver a pulirlo, bueno, un absoluto desastre. Pero que es cierto, es paradójico que te indiquen que no puedes crecer cuando realmente es todo lo contrario, o pienso yo que debe ser todo lo contrario, y mucho más en un municipio joven como el de Laguna de Duero, con una población joven y en riesgo de precisamente estar tentado por otras cosas que no sean el deporte, y que te inviten precisamente a que no lo hagan. En cualquier caso, El ayuntamiento puede determinar que tiene una forma de gestión de instalaciones deportivas, que sea o directa o indirecta, pero tiene un modelo que considera que es el positivo para la gestión de las instalaciones deportivas. Lo que no tiene sentido es que los campos de fútbol les gestione de una manera y los polideportivos les gestione de otra. ¿Por qué crees tú que en un caso se gestiona de una manera y en otros casos de otra? ¿Por existir dos clubes del mismo deporte o por qué crees tú? La verdad es que no lo desconozco, pero hasta donde yo sé, por información que me va llegando, es, no sé si tiene algo que ver la escuela municipal que esté subvencionada, no tengo ni idea, no sé cómo va. Sí que sé que hay muchas quejas por parte del balonmano, por parte del baloncesto, por parte de otros que se han tenido que ir fuera porque no tenían espacios. Pues no lo sé, aquí históricamente lo que ha pasado es que ha gestionado quien ha gestionado en el fútbol, digo. Nosotros queremos cambiar eso. Creemos que la manera más correcta o la mejor manera de hacerlo es haciendo un consejo municipal de deportes y que haya una fundación en el ayuntamiento que es el que gestione las instalaciones municipales deportivas, y que sea el propio ayuntamiento con el consejo de deportes el que establezca una serie de normas y que sea todo transparente y que se reparta todo de manera equitativa y de manera proporcional. Lo que no puede ser es que yo, si tengo un club, se supone que de fútbol, que empiezas con una categoría pequeña, que naces, que eres nuevo, y obviamente vas a ir creciendo hacia arriba, tienes que llegar a categorías superiores. No me pueden cortar el crecer. ¿Cuál es la pega que me pone? El empadronamiento. La ordenanza del deporte habla de que tienes que tener un 70% de todos los chavales que sean empadronados. El 30% puede ser de fuera. Sabéis que en el fútbol, y sobre todo en equipos ya de cierta categoría, los jugadores no son del municipio. Hay algunos que sí, otros que no. pero eso pasa aquí, pasa en Valladolid y pasa en España y pasa en todos los lados. Entonces, nos parece ridículo que te pongan esas pegas. O sea, yo ahora mismo estoy teniendo un problema, creo que voy a tener un problema el año que viene otra vez, porque nos van a volver a decir que no podemos crecer, y sin embargo, pues claro, los chicos no pueden... este año, para el año que viene, vamos a tener seguramente dos o tres juveniles, porque son chavales que vienen de categorías de cadetes y tienen que continuar, tienes que darle la posibilidad de seguir jugando en el club que quieren y en el municipio al que pertenecen. Es que eso es así. Lo que no puede ser es que se nos ponga pegas al Club Deportivo Laguna y al otro club, pues no se les pongan tantas pegas. Porque, vamos a ver, este año dicen que va a fiscalizar, por llamarlo de alguna manera, todo el ayuntamiento. Te piden una serie de datos para comprobar los empadronamientos y demás, pero ¿quién está en esa comisión que controla que mis jugadores son empadronados y los del otro club no? Me lo tengo que creer. O sea, por eso es importante que haya un consejo de deportes. Me parece que es esencial. Yo sí que seguí vuestra presencia en el pleno cuando intervinisteis. Aparte de esas intervenciones que habéis hecho, ¿habéis ido más lejos? ¿Habéis ido a algún juzgado? ¿Habéis presentado denuncia de algo? ¿Cómo está eso? Sí, obviamente yo ante la imposibilidad de avanzar y ante las negativas de la Concejalía de Deportes, yo he registrado multitud de documentos a través del registro telemático del Ayuntamiento, con una serie de peticiones que me han sido todas denegadas prácticamente. Entonces lo que he hecho al ver que esto no pues es contratar un bufete de abogados, y ahí estoy, que nos está costando al club un dinero y no poco, para que nos defiendan, obviamente. Vosotros como club, me imagino que como cualquier otro club de Laguna, presentáis una alternativa de gestión diferente a la actual del equipo de gobierno, dado que estamos próximos a las elecciones municipales. ¿Os habéis puesto en contacto con los partidos que se presentan para ver si asumen vuestro modelo de gestión y le llevan también para comprometerse con vosotros? ¿O el tema del deporte base es algo que no interesa a los partidos en las elecciones municipales? No, sí interesa, y mucho. Y sí, me he reunido con todos los partidos políticos. Con todos. He hablado con todos, todos me han dado muy buenas palabras, me dan la razón en que tiene que haber una gestión municipal, que tiene que haber una fundación y que tiene que haber un consejo. Pero estamos en el mes de mayo, en pocos días va a haber elecciones y el problema que hemos tenido sigue sin resolver. De hecho, lo último que yo he hablado con el presidente del otro club es, bueno, a la altura que estamos y por darle una cobertura jurídica a la situación, pues el firmar el convenio que tenemos, una prórroga del propio convenio, simplemente por dar un poco de tranquilidad a las partes, porque no estemos de manera ilegal ninguno, por lo menos yo, por lo menos cuando digo yo, digo el Club Deportivo Atlético de Laguna. Entonces, en eso estamos, firmaremos el convenio porque ya se acaba la liga y tengo una incertidumbre total de lo que nos va a pasar la temporada que viene. Hemos hecho propuestas para que esto no pase, de que cada club presente su proyecto deportivo con el número de equipos que va a presentar, con las intenciones que tienen, como hicimos este año, que ya lo hicimos, y después de presentar ese proyecto, el concejal no le pareció mal, pero a los cuatro días recibo la carta. O sea, es increíble. Y este año yo lo que quería era que eso se regulara. ¿De qué manera? Pues es un proyecto, tantos equipos presento, tantos equipos presenta el otro club, estas son las instalaciones, tenéis que repartirlas y no ha sido aceptado, de momento. Está todo registrado, entonces no sé si yo, por supuesto, voy a continuar adelante. Estamos hablando un poco de deporte al final, estamos hablando más de política que de deporte. No, pero bueno, yo creo que tiene mucha relación. Sí. ¿Cómo ves tú la solución? Aparte de la política de que se cree una fundación o un consejo de deportes que coordine, ¿cuál es la solución? Partiendo de que yo creo que también hay que partir de ser críticos en el sentido de decir, se necesitan más instalaciones, me imagino que sea un poco el caso, o con las instalaciones se puede coordinar o se puede equilibrar y todo es cuestión un poco de buena voluntad por las partes, por los equipos y coordinado, evidentemente, por el ayuntamiento, que tiene que ser el que tiene que coordinar eso. Sí, vamos a ver, actualmente las instalaciones tienen una capacidad. El 100% de la capacidad de la instalación deportiva, en este caso del fútbol, es el estadio municipal, o sea, el campo de hierba y los anexos. ¿Qué pasa? Que el campo de hierba solo lo utiliza un equipo, o dos. El resto no tocamos la hierba. ¿Y quién toca la hierba? ¿Quién utiliza la hierba? Pues el club deportivo que gestiona la instalación. ¿Con quién? Pues se supone que con el equipo de mayor categoría, que es el un preferente va a ser el año que viene, el equipo de mayor categoría que ha tenido, y es el que tiene derecho a jugar. De hecho, bueno, han tenido un infantil regional y también lo ha utilizado. Sin embargo, entonces tenemos un equipo regional femenino, que además el deporte femenino está en auge, y no se nos ha autorizado a utilizar el campo de hierba natural. O sea, todos los problemas se resolvían si en las instalaciones, el 100% de las instalaciones se reparten de manera proporcional. Si yo tengo 20 equipos y el otro club tiene 20 equipos, pues nos repartimos la mitad cada uno, y te hablo del 100% de la instalación. Lo que no puede ser es que un campo de fútbol, que además nos cuesta a los laguneros una cantidad de dinero, pues no lo sé, pero no poca, porque claro, el mantenimiento de un campo de fútbol pues no es barato, la verdad. Y además en el pliego pone que quien paga eso es el ayuntamiento. Entonces, o sea, que el ayuntamiento pague y que yo no pueda utilizarlo porque no gestiono, pues es no es justo. Bueno, Javier, está tan claro lo que has dicho que yo creo que no se puede. Yo no tengo nada más, no hay más preguntas, señoría. Pero sí que me gustaría hablar un poquito, aunque sea un poco, de cuál es la filosofía de esos clubs, el deporte base, que no todos lo entienden igual. El deporte base, hay entrenadores y presidentes que entienden que es una escuela de competición, aprender a competir, y hay otros que entienden que eso es una faceta, pero que el deporte base es una escuela donde se educa a los niños, donde se forma personas y donde se enseñan otros valores, ¿no? Competir, pero es el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, de compartir, todo eso. Yo creo, sé que algunos sí que han entendido eso, y otros tienen el criterio y el objetivo básico, que es competir, y en ese camino de competir van quedando atrás muchos chavales que a lo mejor compiten peor. No sé, ¿cuál es la filosofía en vuestro caso, en el de Pablo también, con el club? Yo creo que la filosofía del Club Deportivo Atlético Laguna es muy, muy, muy parecida a la que tiene el balonmano. Es que es prácticamente igual. O sea, nosotros lo que pretendemos es que los chavales, sobre todo las categorías pequeñas, pues tengan, ¿no?, que sea una escuela de formación, que aprendan valores, que aprendan a compartir, en fin. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. De hecho, el que viene al club no se marcha. Y eso es por algo. Y está a gusto. Siempre hay alguno, ¿sabes? Pero la gran mayoría, quien viene, se queda. Y eso yo creo que es porque lo estamos haciendo bien. Siempre, como decía antes, siempre hay alguna crítica, porque tiene que haberla. Pues las críticas son constructivas siempre. Pero vamos, que lo que pretendemos es eso, que se aprendan valores, que los chavales no se frustren. O sea, lo he hecho mal. y yo creo que lo estamos consiguiendo. Nosotros, en nuestro caso, es filosofía de club. O sea, es un club participativo. Y de hecho, nosotros llevamos, no sé si son 4 o 5 años... cuando entramos en la directiva, y había dos pautas que eran innegociables: era un club asambleario en el que los padres decidían, y participativo. O sea, aquí cualquiera que viene a apuntarse se apunta y juega. O sea, nosotros tenemos la gran ventaja, por ejemplo, frente al fútbol, que nosotros en nuestra competición nos permite rotar y hacer cambios. Entonces, en esas rotaciones y en esos cambios, independientemente de lo que te marque la normativa, que en categorías inferiores es que por lo menos son partidos de 4/4, estás obligado a que en uno, no hace falta que nos obliguen. O sea, todo el mundo que se apunta, todo el mundo participa. A nosotros, competitivamente, pues no nos va bien. ¿Por qué no nos va bien? Pues porque en muchas ocasiones, y ya en edades ya más avanzadas, nos vienen muchos jugadores y muchas jugadoras que a lo mejor vienen rebotados de otros deportes, pues porque no son buenos en ese deporte. Entonces vienen porque aquí saben que juegan. Entonces, bueno, juegan, bueno, pues competimos menos, pero en definitiva juegan y nuestra intención es esa. Y luego a nosotros sí que nos marca muchísimo el tema, nosotros somos muy nacionalistas laguneros, o sea, el 90, yo diría que el 99% de nuestras jugadoras y jugadores son de Laguna. La gran lacra que tenemos nosotros, particularmente en el balonmano femenino, es la fuga de cerebros, que se nos van a grandes clubs, bueno, a grandes clubs, a clubs que ganan más que nosotros en Valladolid. Y bueno, pero nosotros, para nosotros no es planteable que sea recíproco, no vamos a buscar a nadie a Valladolid para que venga a jugar a Laguna. Y ya os digo, competitivamente vamos creciendo, no ganamos nada, pero bueno, lo que sí que vamos ganando cada vez más es más niñas y más niños. Y ahí, en nuestro caso, aunque la gestión de las instalaciones deportivas es de otra manera diferente y podría parecer que más proporcional o más equitativa o más justa a lo que nos cuenta Javier con el campo de fútbol, ahora que va a haber elecciones municipales y que puede haber un nuevo alcalde, lo que tienen que tener claro los políticos es qué quieren en el deporte de base, competición o participación. Y es lo que tienen que explicar al municipio. Si quiero participación, cuando yo doy puntos para repartir las instalaciones deportivas, no puedo dar más puntos a un juvenil que es de Liga Nacional, que lógicamente debería de necesitar más horas de entrenamiento. No, si yo, por ser de Liga Nacional, estoy dando más puntos que a un cadete o a un alevín que solo juega en la provincia, estoy fomentando la competición frente a la participación. Y eso es lo único que para mí, persona vinculada al deporte de base, el político tiene que aclarar en el municipio. ¿Quiero competición o quiero participación? Y si quiero competición, mantendré las pautas que tengo para el reparto, en nuestro caso, de instalaciones deportivas. Pero luego no se me puede llenar la boca diciendo que lo que quiero es que la gente haga deporte en Laguna, porque no estás facilitando que la gente haga deporte en Laguna, sino estás facilitando que hagan deporte en Laguna en función del nivel competitivo que tengas. Y bueno, lógicamente no lo están facilitando desde el momento que te están diciendo que no puedes crecer, que te están coartando el que haya... Hay otros clubes que tienen otra filosofía muy respetable, que yo no comparto, en el que vienen a decirte que es que ellos están muy orgullosos de que su gente se vaya a los grandes clubes de Valladolid. Hostia, yo trabajo para mi pueblo y para los niños de mi pueblo, y quiero que el club de mi pueblo sea el que sea grande. Si al final lo que voy a hacer va a ser siempre no poder tener un juvenil, por ejemplo, porque los juveniles me los van a quitar en Valladolid, pues mal trabajo estoy haciendo para mi municipio. Ahora, hacen falta más polideportivos, más instalaciones cerradas y que el reparto sea por lo menos claro ante el municipio. O competición o participación. Y luego primar otra serie de cosas y valorar otra serie de cosas. Por ejemplo, el Club Atlético de Laguna tiene también una iniciativa solidaria que hace y que mueve cantidad de chavales, nosotros también la tenemos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, cuando tú las planteas, caen en saco roto, o sea, no tienen una valoración o un premio o una mayor baremación para nada, o sea, les da exactamente igual. Aquí parece que tienes que tener equipos para que hagan una liga y para que jueguen. Y en el momento que planteas una alternativa nueva, todos son problemas. Yo me acuerdo que nosotros planteamos hace 2 o 3 años unas becas para los niños y niñas más desfavorecidos del municipio, que estuvieran en riesgo de exclusión social o que estuvieran con tema de maltrato, y nosotros les ofrecimos, no sé si fueron 10 o 15 becas totalmente gratuitas. Bueno, nos costó un triunfo que el ayuntamiento colaborara con nosotros y no ponían nada, ¿eh? O sea, era el club el que ponía todo. O sea, todas esas cosas yo creo que les pilla un poco a contrapié. O sea, todo lo que se salga de competir, yo creo que les viene un poco grande. Bueno, pues creo que vamos a ir acabando aquí esta entrevista, salvo que queréis añadir algo más. Ha estado tan claro que yo creo que quien escuche esto va a empezar a ver el deporte base de otra manera, ¿no? Sobre todo que no es pura competición, que es una escuela de formación, y además va a ver que, bueno, pues que las cosas no están funcionando. Parece que el deporte base, ¿cómo va a haber conflictos en el deporte base? Pues parece que también los hay, ¿no? Bueno, pues espero que esto haya sido clarificador, que yo creo que sí. Javier, ya digo, ha sido tan claro, y ahora con el speech final de Pablo, pues yo creo que ha rematado. ¿Queréis añadir algo más, Javier? Sí, que ahora los políticos, como bien ha dicho Pablo, tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Y que bueno, que sea así, que quien entre a gobernar, pues que por lo menos escuche este programa y lo tenga en cuenta. ¿Tienes fe en que pueda haber un cambio? No un cambio de actitud, por lo menos, de los políticos hacia el deporte base. Si cambiamos a ciertas personas que están ahora mismo, yo creo que sí. Bueno, pues también lo has dicho claro. Pues vamos a despedir aquí este programa y nos veremos la próxima semana, que vamos a intentar traer precisamente a los políticos. Están invitados y vamos a plantearles también una cuestión en esta línea. A ver, no es el mejor momento para, pienso yo, para entrevistar políticos, porque en esta etapa realmente están dispuestos a todo, o sea, nadie se va a negar a nada. Entonces, bueno, lo preguntaremos. Estoy casi seguro que nos dirán que esto va a cambiar. Ya, también. ¿Verdad? Sí, por porque supuesto. De hecho, todos me lo han dicho cuando me he entrevistado con ellos, pero bueno, pues lo dejamos aquí la semana que viene. Como digo, esperamos a los políticos. Vamos a dedicar 2 semanas a entrevistar a los políticos para plantearles una serie de cuestiones. Y una va a ser el deporte base, que yo creo, además, con la participación que hay. Yo no tengo datos para comparar con otros lugares, pero a mí me parece excepcional el nivel de participación que hay a todos los niveles, el número de fichas que manejáis los clubs. Un club de balonmano, que antes no jugaba nadie a balonmano, han reunido a más de 200 chavales. Y eso me parece increíble. El fútbol toda la vida se ha hecho, pero aún así también tenéis un nivel de fichas excepcional, ¿no? Entonces, aquí hay al final miles de personas haciendo deporte y eso hay que atenderlo, lógicamente. Bueno, pues hasta aquí este nuevo programa de En Laguna Radio y nos vemos la semana que viene, nos oímos, mejor dicho. Adiós.